Buenos días, Guillermo. Muchas gracias por haberme llamado. Bueno, hice esta figura, digo, al ver un título de estas características, ¿no? De 120, 122 millones de billetes de 1000, uno sí. Dice, bueno, ¿cuándo es el impacto, ¿no? ¿Cuándo es la explosión? ¿Están así? Sí, en realidad esta medida que hace el gobierno está en línea con las medidas que están tomando casi todos los bancos centrales de todo el mundo, uh-huh. Incluyendo la Reserva Federal de Estados Unidos, que están inyectando dinero en la economía para tratar de mitigar un poco los daños que va a provocar el coronavirus. Y bueno, Argentina lo hace a través de una emisión gigantesca de pesos, tratando de que haya pesos circulando en la economía, y bueno, de esa manera tratan de que los daños no sean tan grandes. Esa medida en un escenario normal de economía haría que haya una inflación muy grande, pero en un escenario de crisis y de una economía que está totalmente parada no va a provocar un escenario de inflación, y por eso lo hacen a una magnitud tan grande. ¿Hasta cuándo se puede aguantar con una medida de estas características? Y en realidad esa es una pregunta difícil de contestar, porque todavía depende de cuánto tiempo se extienda la cuarentena, de cómo vaya evolucionando la crisis también económica a nivel mundial, pero bueno, mientras sean emisiones en pesos, obviamente nosotros tenemos la maquinita de hacer pesos y no se vería tan perjudicado esto, pero sí, yo creo que no mucho más que uno o dos meses más se puede aguantar esto, ya después habría que tomar otras medidas. Uh-huh. Esto no es no se puede comparar, digamos, con lo que fue la crisis del 2001, porque por aquellos años había una normativa, una ley que impedía, ¿no?, la emisión de pesos. Claro, sí, por un lado eso que decís vos, y por otro lado que los contextos de la crisis son totalmente distintos. En aquella época la crisis fue 100% financiera y económica, y en estos momentos, si bien Argentina tiene muchos problemas de deuda y económicos, el disparador fue un problema de un virus que nadie lo esperaba y que tocó no solo a Argentina sino a todo el mundo. Y el principal problema es que, como dijo un médico una vez, estamos escribiendo la obra en medio del escenario. Claro. No sabemos cuándo va a terminar esto. Esa es la gran diferencia con la crisis 2001-2002, que teníamos una crisis que era económica y financiera, y que al ser económica y financiera, el Banco Central y el gobierno tiene muchas herramientas para tratar de salir de la crisis, y en este momento la crisis es más que nada sanitaria, ¿viste? Y al ser una crisis sanitaria arrastra también a la economía. Uh-huh. Y el tema sanitario a veces excede a los economistas y no se sabe cómo manejarlo, porque estamos en un día a día, ¿viste? Como dicen los médicos. Los economistas también dicen que esto es día a día, igual que dicen los médicos. Por lo que se desprende de tus conceptos, digamos, no sé si es una medida acertada esta de la de emitir, pero sí, a ver, o no queda otra, digamos, este es el camino en este contexto. Sí, no queda otro camino, porque en realidad, como te decía al principio, se está siguiendo la línea que siguen todos los países del mundo, Europa, los países europeos, Estados Unidos, mismo Brasil, salen a emitir su moneda de origen para generar que dinero en la calle, y obviamente a través de esa emisión pagan sueldos, se genera por ahí un poquito más de consumo, tratan de a poquito activar un poco la economía metiéndole, como se dice, la plata en el bolsillo a la gente. Uh-huh. Además, no sé, se me ocurre, mirándolo desde un lugar común, ¿no? Sí. Cualquier otro organismo que no fuera la emisión, ¿de dónde uno puede sacar hoy divisas? Es prácticamente imposible. No, es imposible, con lo cual lamentablemente la única medida que hay es esto que están haciendo, de emitir pesos, inyectar muchos pesos en la economía para tratar de que el daño sea lo menor posible. Obviamente los dólares no tenemos, ese es otro tema, viste, que habíamos, que yo hablé más que nada en la nota, el tema del dólar. Esto puede también generar un poquito de presión aún más para el dólar, porque a pesar de que hay mucha crisis y la gente los pesos lo va a utilizar por ir para pagar cuentas o para las empresas para pagar sueldos, también hay mucha gente que los pesos que están recibiendo los va a usar para comprar dólares, que los necesite para otra cosa, y eso hace que se sume a la cantidad de factores que hay que están haciendo que el dólar esté cada vez más arriba, ¿no? De hecho, hoy hay otro salto más. Está, por lo que estaba mirando, ya está cotizando 107 para la venta y 99 para la compra. Sí, viste que hay muchos tipos de dólares. El dólar principalmente que se usa, claro, ese es el blue. El principal dólar referencial es el dólar que se opera en la bolsa, que se llama contado con liquidación, uh-huh, o dólar MEP, porque son dólares que son legales y sin límites. El blue habría que dejarlo un poco al margen, porque si bien es una referencia, pero no es legal, viste. Claro. Pero el dólar bolsa y contado con liquidación, que es un dólar totalmente legal que utilizan más que nada las empresas y las personas que quieren comprar dólares en blanco y sin límite, ese ya está, el contado con liquidación en 114 y el bolsa en 110. Uh-huh. cuando ayer estaban en 106 y 109 respectivamente. O sea, hubo otro salto de prácticamente otro 4%, que seguramente se va a ver reflejado en el Blue tal vez mañana o pasado. Ahora, uno que somos realmente desconocedores de la economía y si bien de oído y por una cuestión cultural, sabemos que uno de los principales temas o el principal tema que nos preocupa de la economía es la cotización del precio del dólar. Che, a ver, ¿cuánto está el dólar? Sí. Quizás ni sabiendo, pero por una cuestión hasta cultural. Nos encontramos sí. con montón de precios y montones de dólares. Digo, tenés el dólar oficial, el dólar Exacto. solidario, el dólar, el contado con liquidación que vos hacías referencia, el dólar blue, creo que hay otro más. Ahora, sí, está el dólar que usan los exportadores. Claro, ahora, por ejemplo, el dólar oficial, digamos, ¿para qué se utiliza? ¿Qué precio de referencia me da hoy a mí el dólar oficial? No, el dólar oficial es un dólar que obviamente es totalmente inaccesible al público, porque tenemos, primero que si podemos comprar solamente $200, sí. y no es a 67 pesos, sino que es al dólar sí. solidario que está ya en 88, 89. Sí. El dólar oficial solamente sirve de referencia para lo que es importación de productos y servicios, con lo cual eso es una ventaja para que no haya una inflación muy grande. ¿Por qué? Porque la inflación va a depender más que nada de si sube o no el dólar oficial, que vale 67, porque las empresas, cuando tienen que comprar insumos para su mercadería, lo compran al dólar oficial, están uh-huh. autorizados, todos los importadores, digamos. También los exportadores exportan al dólar oficial. Entonces, eso, entre comillas, es una ventaja, porque si se dispara el dólar contado con liquidez, el dólar blue, y el dólar oficial se mantiene estable como está hasta ahora, se supone que la inflación no va a ser tan alta. Uh-huh. Ahora, mientras la emisión de pesos siga aumentando cada vez más, en algún momento va a seguir sostenible y va a acompañar también con inflación, porque a mayor emisión de plata, mayor consumo, mayor inflación. Pero eso sería cuando se acomode un poco las cosas y cuando se libere la cuarentena. En este momento, como nadie puede hacer nada, la emisión de pesos solamente puede servir para cubrir algunos sueldos que las empresas no pueden pagar y para que la gente tenga un poco más de dinero. Pero estando en cuarentena, con una economía que está 85% parada, es difícil que se vuelque inflación esta emisión gigantesca monetaria por el momento. Uh-huh. Fernando, a ver, ¿qué hacemos ante este panorama? Digo, aquel que hoy tiene alguna deuda en pesos, no sé, sí. impuestos atrasados, y tiene algunos dólares guardados. Sí. Vende los dólares, paga esos impuestos, se queda con los dólares, tiene alguna ahorrito, se dedica a comprar dólares, vende los dólares para hacerse de pesos. Sí, mira, eso es justamente lo que también comentaba en la nota, que es una pregunta muy común. ¿Qué hago si tengo deudas y también tengo dólares? Mira, yo lo que decía es que en la última medida, o sea, lo último que haría es vender los dólares para pagar deudas o para comprar cosas que necesito, o para, como decimos, no sé, si tengo que pagar algo que debo de muchos meses, no utilizaría los dólares, salvo en un caso extremo que no te quede otra alternativa. Yo aprovecharía, podría haberlas leído, habrás escuchado, que el gobierno también, con todos estos problemas que está viendo y por la crisis sanitaria y porque no hay trabajo, está dando créditos a tasas muy bajas, sí. inclusive créditos a tasas 0%. Yo aprovecharía eso al máximo para la gente que necesita cubrir deudas de corto plazo, tomar esos préstamos que van a salir en poco tiempo, seguramente la letra chica saldrá en pocos días, y incluso para los monotributistas de todas las categorías anunciaron un préstamo de hasta 150 mil pesos a tasa 0%. Vos te dan 150 sí. hoy y dentro de un par de meses devolvés 150, o sea, sin interés. Yo sí. creo que eso es un gran alivio para el que decís vos, el que tiene que pagar impuestos atrasados, uh-huh. en vez de cambiar dólares, utilice ese préstamo que no tiene tasa de interés. Es cierto. Y las pymes, que tienen también la posibilidad de acceder a préstamos a tasas muy bajas, creo que tienen una tasa anual del 25%, que es muchísimo menos de la inflación y muchísimo menos de lo que va de la expectativa de suba del dólar, también les conviene tomar un préstamo en pesos antes de salir a liquidar sus ahorros en dólares para pagar sus deudas o sus sueldos. Con lo cual, opción uno es esa, digamos. Uh-huh. Volviendo al monotributista y los 150 mil pesos como tope, por ahí la sí. única complicación es que te lo acreditan a la tarjeta de crédito, no puedes disponer sí. de ese dinero libremente. Claro, sí, te lo acreditan a través de la tarjeta de crédito, con lo cual no puedes disponer del efectivo, pero bueno, a través de la tarjeta de crédito se pueden pagar muchas deudas también. Claro. Sí, o sea que igual la ventaja de ser tasa cero puede ser favorable para el que lo quiere solicitar. No, ni hablar. Yo creo que el que tiene la posibilidad de solicitarlo, obviamente por una emergencia, ¿no? Porque no tiene posibilidad de pagarlo por otro lado, creo que es algo para aprovechar porque, como digo, es tasa 0% y el día de mañana devolvés los mismos pesos que prestaste, te quedás con los dólares que tenías y seguramente el dólar va a valer un poquito más y te venís beneficiado. Fernando, en tu respuesta queda implícita también que aquellos que tengan un ahorro en pesos que se resguarden el dólar. Exactamente, sí, implícitamente ese es el mensaje también, ¿no? Yo creo que el que tiene la ventaja de tener pesos que le sobran y los tiene guardados en un banco, en un plazo fijo, o en su casa, yo le diría que o se dolaricen o compren cualquier instrumento financiero, como puede ser armar una cartera de acciones en Estados Unidos, aprovechando que en este momento están a buenos precios y se espera una recuperación muy fuerte. El país que más se va a recuperar es Estados Unidos. También es importante que la gente sepa que el dólar no es lo único que hay para ahorrar. También hay un montón de otros instrumentos y que te pueden hacer ganar mucha más plata que el dólar. Creo que no sé si a Guille le pasa lo mismo. Sí. Yo hasta el dólar entiendo. Me imagino que la persona común ir a avanzar a otros lugares donde pueda llegar a generar ese negocio, por ahí es más difícil, ¿no? Sí, es otro riesgo también. El que quiere puede tomar un poquito más de riesgo con la ventaja de pretender ganar un poco más de rentabilidad, bueno, puede dolarizar sus ahorros no solo comprando dólares billetes, sino, por ejemplo, comprando un activo que sea dolarizado. ¿Cuáles son los activos dolarizados? Bueno, por ejemplo, compra empresas de Estados Unidos a través de acciones, empresas como Netflix, como Amazon, como Facebook, como Coca-Cola, un montón de empresas que cotizan acá en Argentina a través de la Bolsa de Buenos Aires. Uno las puede comprar con pesos y automáticamente al pasar a tener esas empresas o acciones, tenés dolarizados tus ahorros. Obviamente tiene un poquito más de riesgo, pero bueno, es una gran oportunidad histórica de comprar cuando hay crisis, ¿no? De todos los inversionistas más importantes del mundo, como Warren Buffett, siempre han dicho que los momentos de comprar activos financieros como acciones son estos, cuando hay una crisis grande, porque es cuando más recuperación va a venir, cuando todo se acomode. La famosa oportunidad a partir de las crisis, ¿no? Exactamente, se está dando eso. Pero bueno, eso es para un apetito de riesgo un poco mayor, ¿no? El que sea ultra conservador, sí, obviamente los pesos que le sobren, que compre dólares y los guarde. Fernando, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien.